Trabajadores al poder, trabajadores al poder. Adelante, con todas las fuerzas de la historia. A 40 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez, secretario general del MIR, el pueblo rinde homenaje a los combatientes de la lucha por la libertad y la justicia. Son los pobres del mundo. Sábado 4 de octubre, jornada de homenaje en Población La Bandera, calle Esperanza 1934, paradero 28 de Santa Rosa, metro San Ramón. Tendremos murales, una feria popular, una exposición de pintura, una olla común, un foro sobre el poder popular. Pasacalles, inauguración Plaza Doctor Miguel Enríquez y monolito en su memoria. Trabajadores al poder. Con las fuerzas de la historia, a redoblar las luchas del pueblo. Todos a la bandera. Calle Esperanza, este sábado, 4.